La otra noche te engañé, pero no fue así. Sabes que te amo a ti y de que no soy capaz. No he jugado con tu amor que me ha hecho feliz. Yo no sé qué voy a hacer. Si estoy muriendo por tu amor, no lo puedo creer. Todo lo que yo soñé no se hará realidad. Tanto que juraste amarme nunca fue verdad. Amor, amor, mentiste, mentiste. Mentiste, todo el tiempo que estuve a tu lado. Fingiste amarme y quedé enamorado. Mentiste, todo el tiempo que estuve a tu lado. Fingiste amarme y quedé enamorado. Seguimos con que yo la otra noche te engañé, pero no fue así. Sabes que te amo a ti y de que no soy capaz. No he jugado con tu amor que me ha hecho feliz. Yo no sé qué voy a hacer. Si estoy muriendo por tu amor, no lo puedo creer. Todo lo que yo soñé.